Estoy en línea telefónica con Saúl Ávila del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que están denunciando represión en el sector de Pajuiles, en Tela Atlántida. Saúl, ¿qué es lo que ha pasado hoy, 11 de agosto, en el sector de Pajuiles, donde antes tenían, han instalado un campamento para que no se ingrese la hidroeléctrica Hidrocep? ¿Nos puedes comentar qué ha sucedido? Bueno, primero que nada, hacer cuenta de que el día 10 de agosto policía nos destruyó por completo el campamento base, el principal campamento, bastión de resistencia contra Hidrocep, pues, la hidroeléctrica, que se quiere adueñar de parte de la cordillera, en nombre de Dios. Este día 10 lo destruyeron, pero ya el día 11 nosotros empezamos a dar los primeros pasos para reinstalar nuestro campamento. Y nos ubicamos en un solar baldío que el Señor tuvo a bien darnos ahí. Entonces empezamos a llevar, a hacer, a estar relleno, ¿verdad?, para hacer un plantel. Y ahí empezamos nosotros a reinstalarlo, ¿verdad? Apenas lleva 5 días de habernos destruido el campamento, el día 2015. Como a eso de las 6 de la mañana, bajaron dos tractores o dos máquinas que la llevan con destino a la montaña, digamos que de Hidrocep, para continuar con la hidroeléctrica. Y posteriormente de eso, a través de eso, de manera sincronizada, llegó la tanqueta con la cual tiran agua con pimienta, ¿verdad?, para reprimir a la población. Y posteriormente han llegado un sinnúmero de patrullas con antimotines. Lo que ha ocurrido últimamente ha sido que han tirado bombas lacrimógenas, donde de esta manera dispersaron a nuestra gente, pero Saúl quedó perfecto, quedó concentrado en todo lo que es la comunidad y aún concentrado en las casas, y ahí están sufriendo nuestra gente, tanto niños, ancianos, mujeres y personas que se encontraban ahí en la toma. Saúl, ¿aproximadamente cuántas patrullas y cuántos policías llegaron a hacer este desalojo? Según se entiende, son como alrededor de unas 7 patrullas, parece que llegaron. No hay un número considerable de policías, porque como la represión ha sido fuerte, a través de las lacrimógenas, ¿no? Y además de eso, quiero denunciar el hecho de que han capturado, han detenido a la compañera Albertina López, una de las máximas dirigentes del campamento. La han detenido y también ella está embarazada, a punto de dar a luz. No le bastó, aún así la detenieron. ¿Cuántos meses de embarazo tiene Albertina López? Entiendo yo que ya le faltarán unos 3 meses, ¿verdad? Andar por 7 meses de embarazo y aún así no le bastó. La subieron a la patrulla, han subido a otras personas defensoras, ¿verdad? Todavía no tenemos los nombres porque fue un desparpajo de la gente. En este momento, ¿dónde se encuentra Albertina y las otras personas capturadas? Hasta ahora solo sé que la subieron a la patrulla, ¿verdad? Están en una patrulla, probablemente presenten procesos para ella, ¿verdad?, por ser defensores del agua y los bienes comunes. Y en este momento, Saúl, ¿cuál es el estado del campamento? ¿Ya se han retirado la gente, se retiró la policía o lograron ingresar las máquinas? ¿Cómo es la situación ahorita? Bueno, hasta ahora lo que yo sé es que habían dos vehículos atravesados con el riesgo de que las máquinas destruyan a los mismos vehículos, ¿verdad? Y ese riesgo está, y está también el riesgo de que sigan deteniendo más gente. Además del gas que produce toda una serie de cosas en el cuerpo y en la vista de la gente. Por ahora eso es todo lo que podríamos informar, vamos con el campo. Finalmente, Saúl, como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, ¿qué medidas van a tomar luego de esta nueva represión en el sector de Pajuiles? Bueno, yo lo primero que pensamos es tirar las alertas internacionales, pero la nacional, y eso ya, ya se está haciendo, ya se en el primer momento, ¿verdad? Y luego nuestros defensores, nuestros abogados, para allá se desplaza un equipo, ¿verdad? Para el lugar de los hechos, donde vamos a dejar todas las leyes para defender a nuestros defensores de los bienes comunes y naturales, por ahora. Muchas gracias. Bueno, este ha sido Saúl Ávila, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que se encuentra en el sector de Pajuiles, una zona en donde la comunidad se está oponiendo a la instalación de la empresa hidroeléctrica Centrales de Progreso, que realizaría o que quiere realizar la explotación del río de Mesapa, concesión que fue aprobada en el Congreso en el año 2010. Muchas gracias por el enlace, Saúl. Muy bien, gracias.